Anoche se jugó una jornada más de la Copa Libertadores de América con los siguientes resultados: Caracas 0, The Strongest 0, Bragantino 0, Estudiantes de La Plata 1, Peñarol 0, Cerro 0. El Boca Juniors empató en un durísimo encuentro al Corinthians 1-1. El Flamengo goleó a la Universidad Católica de Chile 3-0. El Sporting Cristal empató con Talleres 0-0. Y para esta noche tenemos al Paranaense, que se enfrentará al Libertad, lo mismo que el Nacional al Vélez, el Palmeiras al Emelec, el Deportivo Táchira al Independiente Petrolero, el Colón al Olimpia, el Tolima al América MG y el Alianza de Lima al Fortaleza. Por lo tanto, la tabla de clasificación general sigue de la siguiente manera: en el grupo A, liderando el Palmeiras con 12 puntos, seguido el Emelec; en el grupo B, el Libertad, seguido del Strongest; en el grupo C, Estudiantes, seguido del Bragantino; en el grupo D, el Atlético Mineiro, seguido del Deportes Tolima; en el grupo E, el Corinthians, seguido del Boca Juniors; en el grupo F, el River Plate, de seguido del Colo Colo; en el grupo G, Cerro Porteño, seguido del Colón; y en el grupo H, el Flamengo, seguido del Talleres. Copa Libertadores de América y también tenemos Copa Suramericana. Pero antes de ir con la Copa Suramericana, que es el segundo torneo de clubes más importante del continente americano, vamos también con un mensaje para destacar en el día de hoy. Atención, quienes utilizan internet, quienes hacen llamadas. Bueno, yo creo que todo el mundo, definitivamente, ¿eh? Así es, Jorge. Bueno, Oligual Comunicaciones lo tiene todo en internet, televisión, fibra y móvil. Aprovecha nuestro pack ahorro, 100 megas de fibra óptica más línea móvil por con 14 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 28,99 euros. Pero también tenemos nuestro pack familiar, fibra de 300 megas más 4 líneas móvil con 40 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 43,80 euros. Estamos ubicados en Valencia, en tres zonas. Nos puedes visitar en la tienda, que está ubicada en la avenida Amado Granel Besado 40, calle Brasil número 20, y también